Nerendapia, yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme morir. La culpa mantearé de todo lo que he sufrido. Por eso que ahora he venido a cangrete aico. Aní que enderezará y que un día este cantor le has dicho llena de amor, dereje ndabuay. Sendaiko ayan aite. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereko aserege. Anin de poche, an ascendirei. Desengaño y te manteareko. Se acatabu anoiko a. Dereje cuña se peisaiko. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer.